más, es más de lo mismo. Lamentablemente venimos teniendo asambleas donde, si bien desde la palabra, desde el estatuto de nuestro sindicato, y desde lo que proclaman los secretarios generales, ¿no? la celeste, donde se propicie a la palabra, al diálogo, es lo que menos se da en las asambleas, ¿no? Porque bueno, se supone que las asambleas se deben escuchar las distintas opiniones y hacer una autocrítica, porque no todas las iniciativas y la postura que se ha tenido en este último año fue la más correcta, ¿no? Yo la verdad que reivindico toda la política que llevó a cabo la Multicolor, porque fue la agrupación, ¿no? Dentro de la Multicolor hay varias corrientes de opinión, pero fue la que logró instalar en la provincia de Buenos Aires desde hace unos años la demanda que realmente se discute en las escuelas. El hecho más grave que ya se viene dando desde hace tiempo es el no cobro de los docentes, ¿no? Y que en su momento Baradel tuvo que tomarlo, porque fue una iniciativa que lo fueron tomando los distintos sindicatos donde no dirige la conducción celeste. Después, bueno, la defensa del cargo de que los docentes trabajemos en un cargo, en la defensa del IPS, en los nombramientos de cargo, bueno, todas las cuestiones que se vienen reclamando hace tiempo, y que la celeste, si bien se dice que no es condicionada por ningún partido político, desde los hechos termina siempre tomando iniciativas que terminan privilegiando y favoreciendo tanto en la conducción anterior, en la época de Cristina, como ahora de Macri, donde bueno, ellos se jactan de ser estar enfrentando, ¿no?, estas políticas neoliberales, que a mi entender en la época de Cristina parte de lo que es el fondo educativo siguió teniendo un fondo neoliberal. Y bueno, y ahí es donde hacen diferencia y terminan dividiendo más a la docencia, ¿no? Y lamentablemente las asambleas son cada vez más menos participativas, y se entiende que los docentes de base no quieran ir a las asambleas porque están cansados de esta discusión de que el que opina diferente no tiene razón y está equivocado. Y bueno, es lamentable que justamente que se propuso la creación de otra secretaría, ¿no? la de igualdad de género, que las discusiones de las asambleas, cuando un compañero que opina distinto a la celeste hagan gestos de revoleo de ojos o chicanen o griten. Claro, interrumpan el grito. Interrumpan. Y eso también es un acto violento, porque es donde más se debe priorizar y dar el espacio al diálogo es a las asambleas, ¿no? Así que bueno, desde mi lado, desde el azul y blanca, parte de la Multicolor, yo reivindico todas las acciones que se dieron, porque toma el reclamo de los docentes a través de un método donde todos pueden participar, a través de los plenarios, de los congresos, de los plenarios. Bueno, yo no fui al congreso al otro día. Sí, Gustavo, vos entiendo que fuiste. La verdad, yo decidí no ir porque me dio bronca todo lo que pasó. Y como hablábamos recién en el corte, estuvo bien que nos hayamos retirado de la asamblea, porque para nada condice con lo democrático, con escuchar, ¿no? Como lo dije recién. Bueno, dejo la palabra a Gustavo. Sí, no, coincido casi todo. Obviamente, el mayor problema de estos lugares es qué sindicato queremos y para dónde vamos. Más allá de las posturas políticas, tanto de la conducción como de quienes no estamos en la conducción, el problema es qué pasa en las escuelas y cómo ese sindicato puede canalizar la lucha. sobre todo porque Sutela cumple 30 años, yo soy uno de los locos que está afiliado hace más de 30 años, cuando eran sindicatos de bases, y cuando empezamos a laburar los docentes, los laburantes, no era raro afiliarse a un sindicato, era lo más normal, digamos. Hoy no es lo más normal en las generaciones que están, y tienen razón de así pensarlo, porque realmente, digamos, las burocracias diferentes y la no participación hace que estos sindicatos sean coto de algunos dirigentes que se encaraman, digamos, en la conducción. Ejemplo de esto, por ahí para los que no conocen, es esto que no se deja hablar, que se corta la lista de oradores, que directamente no se deja hablar, o sea, teníamos que fundamentar nuestra opinión en 3 minutos, cosa que es casi imposible. Pero además de eso, de que no se deja hablar, que nos ponen como solo votantes, ¿no? Como quiere la democracia, esta democracia, ¿no? Que seamos menos votantes y no partícipes, protagonistas, militantes, luchadores, sino que levantamos la mano o pongamos un sobre, sino además cómo está construido el sindicato mismo. O sea, un sindicato de casi 3.000 personas con 6.000 docentes en el distrito, tiene un salón para hacer sus asambleas donde entran 80 personas. O sea, evidentemente hasta el concepto, y se hace una asamblea con 150 personas, hasta el concepto de participación deja mucho que desear, ¿no es cierto? En la asamblea, o sea, las asambleas no llegan ni siquiera al 10% de participantes, pero además se está preparado para que así sea. Porque si no, si yo quisiera convocar nuevamente a la mitad de los afiliados, convocaría en una escuela, en un lugar amplio, ¿no? De hecho, ni entramos en el salón. Y después ves, está lo que dice Natalia, el para qué queremos el sindicato y cómo vamos a pelear por nuestras reivindicaciones, ¿no? Que cada vez son más, que cada vez tenemos menos derechos, y cosa, digamos, concreta en eso está, bueno, cómo está la educación. O sea, desde que existe el SUTEBA, ¿la educación está mejor o peor? Desde que existe el SUTEBA, ¿tenemos más derechos o menos derechos? Y evidentemente cada vez tenemos menos derechos, menos poder adquisitivo, que no es exclusividad de la burocracia del sistema este problema. Uh-huh. Es problema de todas las centrales de trabajadores. De hecho, la CGT está haciendo malabares para no salir a luchar y no hacer paro, sí, y tener cada vez más prebendas. Es un problema de todo el movimiento de trabajadores y obreros, ¿no? Yo quería, en base a esto que decía Gustavo, tomar dos cosas que dijo la secretaria general de SUTEBA en la asamblea. Le voy a dar razón en lo que dijo, pero me parece que hay que dar una vuelta de tuerca. Ella, en un momento, contestando a una intervención de un compañero, dice que los docentes no tienen ganas de luchar y que los micros se volvían vacíos en las marchas, y eso es verdad, ¿sí? Un paro masivo no significa que los docentes tengan ganas de salir a la calle, y de hecho los que fuimos a las marchas este año vimos que había 2 micros y en realidad con uno alcanzaba, digamos. Y lo segundo es que muchos de nuestros compañeros y compañeras de las escuelas votaron a Macri, y yo creo que también es verdad eso. Ahora, ¿qué papel jugó el sindicato para que esto se llegue para que lleguemos a esta situación, digo? Eso, ella no se da cuenta que eso es parte de responsabilidad de ellos mismos, porque, digamos, no impulsan a la participación. Y además, con respecto al voto Macri, digo, convengamos que quien fue nuestro verdugo durante años en la provincia de Buenos Aires, todos los trabajadores públicos, sea de educación o lo que fuera, lo sufrimos, de repente se transformó en el candidato del pueblo que había que votar. Entonces, después, ¿cómo no querés que gane Vidal en la provincia? Me parece que eso por un lado, y con la relación del sindicato y los partidos políticos, o el Frente para la Acción en particular, en la política gremial yo no escuché nada con respecto al tremendo ajuste de represión de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, que son del Frente para la Victoria. Y convengamos que cuando fue la marcha federal este año, nosotros nos fuimos, pero si no terminamos en un acto de Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Entonces claramente que siguen vinculados al Frente para la Victoria, no hay una autocrítica en eso, y en parte yo los hago responsables de que los docentes no movilicen y de que hayan votado al peor neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires. Hay en la escuela pública todo un sistema para que no podamos hablar entre nosotros los docentes. Tanto en el jardín de infantes, con las maestras están sobrepasadas de laburo, no tienen la preceptora, lo que sea. En la primaria, con el régimen académico de primaria, no tienen un minuto para charlar, no solamente de estas cuestiones, ni siquiera de lo pedagógico cotidiano que le pasa al pibe, para hablar con los padres, porque cuando tienen las horas institucionales, cuando hay gimnasia, cuando hay artística, tienen que estar cuidando a otros chicos. O sea, han maniobrado el sistema de tal manera en la secundaria con los docentes que no somos titulares y no pudimos juntar horas en una escuela, que estamos corriendo 2 horitas en calzado, 2 horitas en glue, etcétera, etcétera. El sistema está hecho para que cada vez podamos hablar menos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tratar de romper eso, pero es responsabilidad también del sindicato romper eso. Este año hubo 2 o 3 asambleas de afiliados en sindicatos. Las demás fueron reuniones de delegados. que también fueron escasas, sobre todo con la cantidad de problemáticas que tenemos. Lo que no quiere decir que uno tenga que hacer reunionismo constante, porque así tampoco se resuelvan las cosas. El laburo tiene que ser con los compañeros de la escuela. Pero si no tenemos momentos donde hablar, le estamos diciendo a los chicos la importancia de la palabra, cuando hablamos en el curso, la importancia de la palabra, que hablen, que debaten, que hagan discursos propios, etcétera, etcétera, laburando esto, y después en los ámbitos en los que nosotros tenemos que conversar, exponer y demás, se nos cierran las puertas. Entonces, si en el propio sindicato en el que estamos construyendo nosotros no tenemos esta posibilidad, la cosa está jodida. Lo que no quiere decir que entonces lo vaciamos, porque si no va a estar jodida siempre. Me parece que lo importante es romper ese sistema, que hay que seguir insistiendo, que es difícil porque uno se va desahuciado, pero que si uno no llega a ser mayoría, entonces nunca va a poder dar vuelta la tortilla. Bueno, no sé, fue un poco catarsis, pero hablando de dar vuelta a tortillas, mejor no, nos vamos a escuchar algo de música y cortamos un poco. Perdón, sí. Gustavo y con Natalia. Dale, dale. Para hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Hermoso tema, El Necio. Bueno, seguimos un poco con homenaje con este tema. Y bueno, continuamos con Natalia y con Gustavo, docentes del distrito de La Verde y de la Azul y Blanca, charlando lo que fueron las asambleas de su tema, del gremio de docentes. En este caso, una asamblea distrital y el otro día la provincial. ¿Querías comentar algo más, Natalia? No, yo con respecto a lo que comentabas recién, que describías la situación que se vive en las escuelas primarias, uno de los puntos que hace años que quedó pendiente es el rol del preceptor, ¿no? Que es el único nivel donde no hay preceptor. Y bueno, y eso sería de gran ayuda en la escuela y también generaría un espacio como para que los docentes puedan conversar y trabajar más en equipo, ¿no? Porque supuestamente lo que se debe trabajar es en equipo en las escuelas y muchas veces y termina la realidad siendo cada uno en su salón arreglándoselas como puede, ¿no? Tanto en la dirección como en las aulas. Hay mucho cansancio en las escuelas, mucho agotamiento, porque toda la situación que está afuera, ¿no? Toda la situación social, la crisis económica que hay, repercute, está todos los días, convive con nosotros en las escuelas. Y bueno, nosotros los docentes nos tenemos que ver con todas esas situaciones donde en los papeles, en toda la normativa escolar no está, no hay respuestas para eso, y tenemos alumnos donde, bueno, tienen serias dificultades son atendidos por docentes que tienen salarios de 9.000, 10.000 pesos, con doble cargo y con todas las exigencias que se nos pide, ¿no? desde más arriba. También lo que quería agregar era esto, ¿no? de la democracia sindical, ¿no? Que acá en este distrito, como el otro día Gustavo me dijo en la asamblea, que sí, en ese momento me dice, pensé, tiene razón, claro, acá no lo hacen porque no tienen tanta necesidad, porque ellos acá ganan por mayoría, ¿no? Tienen toda una estructura armada y siempre hay una diferencia notable en los votos. Pero en otros distritos donde la diferencia es más ajustada, la Celeste muestra realmente cómo se maneja con ese patoterismo que tiene, que deja, que la verdad que es muy muy lejos de lo que es el rol del, ¿no?, del docente, ¿no? Sin, para decirlo directamente, como decir que bueno, que hay docentes que van y votan en distintos distritos, acá en Echeverría es común que lo hagan, ocultan hasta el último momento la fecha de las asambleas, manipulean con el tema de los cursos de perfeccionamiento, se los dan a quienes a ellos les convienen, tanto en las elecciones también, ¿no? Que esconden los padrones, o sea, sí, se da toda una situación donde, es más, acá en Echeverría para esta última asamblea tuvieron que ingresar mostrando el COBLI para ver si realmente, y los que reciben a los afiliados son los mismos de la Celeste, que después viendo las hasta algunos videos que andan circulando, bueno, se ve y está comprobado que bueno, que hay docentes que no están afiliados y que están y que van de un distrito a otro votando. Bueno, esa es la democracia sindical que se ve, y eso, los docentes, lo que decía recién Gustavo y lo que vos decías también hace un rato de la poca participación que critica la Celeste en los docentes, eso los docentes, por más que no estén militando todo el tiempo, se dan cuenta, ven ese manoseo, y bueno, no nos olvidemos que este año empezamos las clases con 10 provincias en conflicto y la CETERA no hizo nada, uh-huh, y la provincia de Buenos Aires tampoco. Entonces eso genera un descreimiento y un desgano en los docentes, pero no porque les dé lo mismo, sino porque ya venimos hace años con este cuento, ¿no? Sí. Sí, nos quedan pocos minutitos. Gustavo, no sé si querías agregar el jueves. En el Congreso, bueno, fue la misma actitud, mucho más violenta, porque en el Congreso vamos solo los congresales. Fue mucho más violenta, bueno, hasta que llegó el colmo del ataque de la mesa, tanto de Roberto Balaguer como de Cecilia Martínez, hacia un congresal de Burlingame. Bueno, y ahí decidimos irnos porque no íbamos a soportar esa violencia y ese ataque en un lugar que tenía que servir para la discusión. Y una de las tantas cosas que teníamos que discutir y que voy a ver si lo puedo decir en 3 minutos, tengo 1 minuto y medio. Estás acostumbrado. Claro, que es la reparación histórica, que es esta ley de nacional que impulsó el macrismo respecto de las jubilaciones, ¿no es cierto? Me parece que en este tema hay no solo una perversidad en la manipulación de las palabras, ¿no? En esto de reparar históricamente. Cuando ellos hablan de reparar históricamente, hablan de reparar sus ganancias, ¿no? Uh-huh. Que es muy diferente de lo que nosotros necesitamos. Este proyecto, bueno, tiene varias aristas, además de apoyar el blanqueo de capitales de la gente que siempre evadió, evade y evadirá, el tema de terminar con los juicios, ¿no? También muy perverso en eso. Cuando ellos hablan de juicio y digamos industria del juicio, están hablando de que los trabajadores pelean por sus derechos, ¿no? Y ellos hablan de industria del juicio mientras que ellos se enriquecen con tantos juicios y tanta firma. Esto de continuar, de armonizar y de continuar con una comisión de acuerdo a las prescripciones del Fondo Monetario Internacional, de nuestra amiga Christine Lagarde, que los viejitos podemos seguir laburando mucho tiempo más. Digo viejito porque yo ya tengo que jubilarme. Y de nuestra juventud que tenemos, y sin embargo tiene que ver con cuántas más ganancias se llevan, ¿no es cierto? En ese sentido, el capitalismo tiende a eso, ¿no? Uno ve una sociedad, cuán buena es en cómo trata a sus jóvenes, y cómo trata a sus niños, y cómo trata a sus viejos, ¿no? Sobre todo a la gente que no produce, ¿no? Uh-huh. Que no produce mercancía para que ellos ganen. Entonces, claro, a todos los que son inútiles según la sociedad. Y los trata como el orto, evidentemente. Si nosotros vemos, ya no más, acá tenemos el mejor ejemplo, una UPA, una unidad sanitaria puesta a full, cortando cinta con el anterior gobernador y todo, y no tiene ni siquiera guardia pediátrica. O sea, ahí nos damos cuenta cómo trata a los niños y demás, ¿no? Evidentemente no son los únicos privilegiados. Y en este sentido, también es histórica este afano a las jubilaciones y a los derechos, porque también viene de hace mucho. O sea, fue un proyecto de Cavallo Menem, fue el proyecto del convenio 400 con Solá Kirchner, se aplicó en la provincia de Córdoba, se aplicó en muchas provincias las quitas a los regímenes jubilatorios, que para ellos son de privilegios. Para nosotros una jubilación no solo es un derecho, sino que es un aporte que nosotros hacemos continuamente, diariamente, de todos nuestros ingresos del 16%, que es mucho más que el régimen nacional. Por lo tanto, lo que para nosotros es un derecho, para ellos es un privilegio. Lo que ellos dicen armonizar es desarmonizar nuestras vidas y destruir nuestra posibilidad de, digamos, de sosiego y de humanidad, ¿no es cierto? Ellos quieren que nosotros produzcamos hasta el último segundo de nuestra vida y somos un gasto si tenemos 20 años de jubilación. Para nosotros no es un gasto, es un derecho, igual que la educación, la salud y la justicia. Bueno, estamos como para seguir otro programa, calculo que por ahí podemos hacer otra mesa así, un poco más amplia, estaría bien. Antes de irnos vamos a escuchar un poco a Mariana, que va a recordar una fecha importante. Sí, recordamos ayer el 25 de noviembre, lo vamos a hacer cortito, el Día Internacional por la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. El 25 de noviembre se elige en el año 81, recordando el asesinato brutal de las hermanas Mirabal, de las 3 hermanas dominicanas, que se opusieron fervientemente al régimen de Trujillo en su momento. Estamos hablando de Patria, de Minerva y de María Teresa, las 3 hermanas dominicanas que formaron parte de la agrupación política 14 de junio contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, y que fueron encarceladas, violadas, torturadas muchísimas veces durante su vida. A pesar de eso, cada vez que eran liberadas continuaron con la lucha, sobre todo Minerva, junto a sus 2 hermanas, y que fueron terriblemente asesinadas luego de que el 18 de mayo de 1960 fueran presas nuevamente, una vez más en su vida, junto a sus esposos. Trujillo las manda a liberar unas semanas después, notoriamente, y bueno, en una emboscada, en un momento en que ellas van a visitar a sus esposos, mueren brutalmente, y fue el momento en el que el pueblo dominicano comienza a cuestionar la dictadura de Trujillo, y Trujillo es asesinado unos días después. Bueno, simplemente recordarlas y recordar la fecha. Gracias, Mariana. Bueno, se nos va terminando el programa, nos tenemos que ir, les dejamos un minuto para saludos, si es que tienen para hacerlos. Sí. No, yo quería agregar que ayer justamente de frente al Nacional de Drogués se hizo una uh-huh. actividad en conmemoración a esta fecha. Y bueno, quería mandarle un saludo a mis compañeras de la Escuela 64 y la 24 de la Técnica 1, que es donde donde trabajo, ¿no? Así que bueno, gracias por haberme invitado. Buenísimo, muchas gracias a los dos. Les mandamos saludos como siempre a Ana, Vive, a Rubén y a todos los que nos escuchan. Y los dejamos con la conquista. Los dejamos con la conquista de Span. Nos escuchamos el sábado que viene.